te di mi amor, te entregué mi alma y mi cariño. Te daba todo sin ponerte condición. Tú me jurabas que me amabas con delirio y me decías que era yo tu adoración. Como recuerdo de los besos que me dabas, de las caricias que me hacías como a un niño, de aquellas noches tan felices que pasamos, que mutuamente nos llenábamos de amor. Pero jugaste con mis nobles sentimientos y te burlaste de mi pobre corazón. Como gaviota que voló sin rumbo fijo, así te fuiste destruyendo un gran amor. Que me dabas, de las caricias que me hacías como a un niño, de aquellas noches tan felices que pasamos, que mutuamente nos llenábamos de amor. Pero jugaste con mis nobles sentimientos y te burlaste de mi pobre corazón. Como gaviota que voló sin rumbo fijo, así te fuiste destruyendo un gran amor.